Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria, rebelde, cuática, crítica en un lindo sentido, respetuosa con les compas que está ahí en todos los territorios motivando comunicaciones, motivando marchas, cicletadas, libertad a les preses, las personas de la brigada de salud que están ahí exponiendo la cuerpa al cuerpo, a los peñilas lamien, más al sur, a todas las cuyacas que están para allá, para el norte también, compas en todos lados, muchas gracias por su rebeldía, muchas gracias por el accionar que día a día tienen, todas esas reuniones, todas esas acciones callejeras, las acciones directas, la diferencia, la diversidad que tenemos en los pueblos. Así que aguante, muchas gracias. Esto es Aire Puro, compañeris. Estamos saliendo en este 13 de agosto del año 2022. ¿Cómo está, compañera? Aquí estamos, muy contentas de comenzar este nuevo espacio radial Aire Puro en su versión ya 700 y muchas, a puertas de cumplir 15 años, tratando de difundir las distintas acciones que se hacen en diversos territorios sobre la defensa territorial, sobre la importancia de cuidar el hábitat en el que habitamos y sobre las propuestas también de hacer distintas cosas. Así que le mandamos saludos a la Escuela Superior Campesina de Curaco de Vélez, que hoy está en su segundo encuentro de educación popular, comenzó ayer 12 de agosto y es 12-13 de agosto, entonces ahí que están en encuentro de distintos saberes. Me encanta ahí que las escuelas campesinas se estén proliferando por todos lados, así que ahí vamos a estar conversando con Carmen de la organización para que nos cuente de qué va este encuentro y también las expectativas que se tienen luego de hacer este tipo de actividades. Eso, y también le mandamos inmediatamente un saludo al compañero ahí que nos está esperando, Rodrigo Bustos, quien es director de Amnistía Internacional, con quien vamos a hablar a propósito de derechos humanos en términos generales, pero también en esta contingencia, en este proceso de nueva constitución. ¿Qué son esos derechos humanos? ¿Cuál es la importancia de que se extienda un poco la comprensión de los derechos humanos desde esa instancia del Estado? Ahí le vamos a preguntar estas cosas al compañero que nos está esperando, así que ahí buena onda, muchas gracias. También queríamos resaltar de que hoy día desde muy temprano hay una cicletada, los 114 kilómetros por la libertad de Jordano Santander. Ahí hay varios compas que están ya andando en bicicleta, van pasando hace una media hora, van pasando desde Portalagante, camino ahí a la cárcel de San Antonio. Así que a ese PDI que acusó a nuestro compañero por tener una mirada con ánimo homicida y con eso bastó para que estuviera en cana, no me acuerdo cuántos años es la sentencia. 7 años. 7 años, imagínate, solo por mirar feo a un PDI, a un maldito sapo. Así que aguante Jordano Santander, su familia y todos los compas ahí que están en la cicletada. Eso sí, aguante también muchos cariños para el movimiento Salvemos Punta de Tralca, que han estado en distintas manifestaciones. Está bien álgida la cosa ahí defendiendo Chayamalal, un cerro sagrado de importancia cultural y también ecosistémica, y que se amenaza ahí con la expansión inmobiliaria, proyecto Mirador de Punta de Tralca de la inmobiliaria Grupo Feria. Ahí invitarles a que se sumen al Instagram de Salvemos Punta de Tralca, donde se está difundiendo un video que está bueno, donde se muestra cómo las autoridades locales tienen el descaro de decir que hacen todo para proteger ese lugar y que en verdad, teniendo todas las facultades para hacerlo, no lo hacen. Así que invitarles ahí que vean ese video y nada, pues aguantar ahí toda la lucha de esas compas, todo el cariño para todo ese piño. Y también a todos los presos políticos mapuche que están ahí en la cárcel de Angol. Ahí también hay un video, varios videos que muestran al huerquén Rodrigo Curipán explicando lo que ha sucedido en las reuniones. Así que invitamos ahí a verlos. Vamos a tratar de pasar algunos audios por aquí. Pero por supuesto escúchenlo ahí y vean ahí a los peñi y las lamien que están ahí en el aguante, que están visitando a sus personas presas, ¿cierto? Y a la gente también de Los Vilos que se ha enfrentado a los pacos desgraciados. Cuando por ahí se está diciendo, oye, cuando estaba Piñera, todas estas cuestiones que hacía los pacos, nos bastaba para decir que Piñera era un tirano. Sin embargo, hoy día hay una calma y un silencio completo, solo porque estos locos son más progresistas, solo porque tienen otras intenciones. Entonces, la invitación era reflexionar y ver dónde estamos tirando los dardos y de qué manera paramos esta cuestión. Porque no se ha parado la represión, no se ha parado la dictadura en términos... Sabíamos que no se iba a parar en realidad. Sabíamos que cuando llamamos distintas personas, grupos y comunicadores a votar por el Boric era para que no saliera el fascista del cast y fuera peor la cosa, pero sabíamos de qué iba a seguir. Entonces ahora también hacernos cargo de aquello porque tiene que parar esta represión y de alguna manera podemos aportar en todos los territorios. Ahí entonces, sí, pues nos vamos a una cancioncita, ¿le parece? Sí, pues total. Para que le pongamos ahí a nuestro entrevistado que nos está esperando. Esta canción es de MC Millaray, se llama Nehuen, así que ahí para que nos nehuenemos y empecemos esta nueva jornada de Aire Puro. Cricoja en el beat, Italia. Ram mapuche, el mapu libre, mi descontento en cuarentena. Para ellos somos el objetivo, somos el enemigo, somos el motivo, el porqué han querido mantener. Rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip, rip

las brigadas de salud aquí presentes, yeah, nos reunimos para denunciar y repudiar los actos de violencia y persecución de los que hemos sido y seguimos siendo víctimas por parte de las fuerzas represivas del Estado. Desde el principio del estallido y en virtud de las graves violaciones a los derechos humanos que comenzaron a hacerse evidentes, muchos de nosotros nos autoconvocamos de manera voluntaria y con precariedad de recursos comenzamos a servir a manifestantes, transeúntes, agredidos y lesionados de diversa gravedad. Durante estos casi tres años hemos asistido manifestantes que han sufrido desde quemaduras por los químicos del carro lanzaaguas hasta los estragos físicos y psicológicos del trauma mundial. Durante este tiempo, focos de salud han sido invadidos y quemados, brigadistas han sido barriados, mojados, golpeados e incluso detenidos, solo por el hecho de entregar atención de salud, lo que viola los protocolos internacionales de adopción a víctimas de violencia y aquí los derechos humanos de ellos. La semana pasó de la pena recordar que el proceso que vive el país al mundo es del distrito que se describe una nueva constitución. Obedece a la lucha que en su mayoría jóvenes dieron en las calles para romper el status quo. Aunque esto no haya sido logrado, ellos son los responsables de los cambios sociales que están allá, incluyendo la mutilación y la cárcel. Es por ellos y por otros descontentos que manifestantes se siguen reuniendo en diferentes puntos de la zona cero. Sigan reuniendo en diferentes puntos de la zona cero y sus alrededores. Mientras esto suceda, nosotros seguiremos poniendo a su servicio nuestra labor sanitaria. Lo que comenzó en el nefasto gobierno de Piñera ha continuado en el gobierno de Boric, no reconociendo que en Chile existe prisión política y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Tampoco se ha logrado justicia ni procesos oportunos. Aún no se ha avanzado en el indulto general para los prisioneros de la revuelta y mucho menos en la reparación para las víctimas. Exigimos que todos estos temas tomen real atención en las diferentes instituciones competentes, que se respete el derecho a la manifestación social, la vida, la integridad de los manifestantes, así como también la nuestra. Mientras haya alguien que luche en la calle, seguiremos como brigadas de salud brindando nuestra atención comprometida y solidaria. Desde hace casi tres años levantamos la consigna de hasta que la dignidad se haga costumbre, y es esta promesa la que nos sigue convocando en el día de hoy. Muchas gracias. Este punto de prensa es dar a conocer la represión sistemática que hemos sufrido como brigadas de salud, voluntarios de salud, prensa independiente, defensores y observadores de derechos humanos. Desde el inicio del estallido hasta la fecha, siendo estas últimas con más violencia y una represión desmedida por parte de agentes del Estado. Denunciamos la represión sistemática de la cual somos objetos, organizaciones, las antes mencionadas, considerando que nuestro fin es entregar atención de primeros auxilios a nuestros compañeros víctimas de la represión en el marco de la manifestación. Manifestamos nuestro mayor rechazo a las detenciones ilegales, hostigamientos, violencia verbal y física, la que va en escalada hacia nuestros compañeros de prensa, derechos humanos, voluntarios y brigadas de salud, vulnerando el derecho al libre tránsito, impidiendo entregar de manera oportuna nuestra ayuda a manifestantes heridos, así como a la ciudadanía que se ve afectada por un uso indiscriminado y sistemático de sus armas menos letales. Acusamos el uso de químicos nuevamente ilegales en sus carros lanzagua, que dañan, provocan serios problemas cutáneos, así como la táctica de apuntar sus chorros de agua a la cabeza y a los pies de las y los manifestantes, desde muy cerca a corta distancia, lo que provoca y ha sido producto de violencia, con la violencia del agua, de traumas cefalocranianos, contusiones y fracturas múltiples. Responsabilizamos a las fuerzas represivas por el uso de lanzamiento de manera inescrupulosa de gas pimienta directo al rostro. Las encerronas brutal de represión a las y los manifestantes antes de ser detenidos, lo cual atenta, vulnera y viola de manera flagrante los derechos humanos. Denunciamos el seguimiento y vigilancia desde drones a las brigadas de salud, voluntarios, prensa, que prestan ayuda o se dirigen a sus hogares, lo que es una incuestionable violación de nuestra vida privada, sin nada que justifique la intromisión en nuestras vidas privadas. Usamos las propuestas de los gobiernos de turno, defensores del status quo, que han continuado con una política represiva, sistemática de violaciones a los derechos humanos, que ha significado al pueblo muertes, torturas, apremios ilegítimos, heridos, mutilados, presos políticos, de las revueltas y hermanos mapuches, y que han sido documentadas por 4 organismos internacionales a través de detallados informes. Aún después de tanto dolor para el pueblo que lucha en la calle, no existe justicia, no existe reparación y mucho menos existe garantía de no repetición. Libertad a los presos políticos de la revuelta, libertad a los presos políticos mapuches, libertad a los presos mapuches, libertad a todos los que nos hemos visto encarcelados por este sistema estatal. A los estudiantes, a nuestros secundarios que han puesto el cuerpo, a ellos que hicieron estos procesos, que dieron la cara y abrieron esta Alameda. Justicia para nuestros muertos. ¡Arriba los que luchan, compañeros! ¡Arriba! ¡Presos por luchar! ¡No está pasado! ¡Faltan los presos! ¡No está pasado! ¡Faltan las presas! ¡Faltamos todos! ¡Faltan los presos! Buenas tardes, compañeros, pueblo. Han pasado años, meses y semanas desde aquel octubre del 2019, el cual marcó la vida de muchos. Diferentes almas unidas salieron a luchar y buscando la dignidad de un pueblo herido y abandonado. Otros decidimos salir a las calles para protegerlos. Una vez más, la cruda represión se hace presente. Hoy nos enjuician y nos castigan por sostener un casco y un escudo. Las grandes alamedas se abrieron bajo la violencia de un Estado opresor y la complicidad de Carabineros de Chile, vulnerando nuestra integridad. Pero no nos asustan, porque nuestra vocación, perseverancia y convicción nos fortalece para seguir protegiendo y estar junto al pueblo. Para seguir salvando sus vidas y seguir dando esperanza a un espíritu de la revuelta que no ha muerto ni debe morir jamás. No bajaremos nuestros cascos ni escudos, seguiremos caminando firme en cada rincón de esta plaza. Lucharemos para que nuestros derechos nunca más vuelvan a ser violados por una institución que dice proteger a su patria. Gracias a todos los presentes, a la prensa independiente y a nuestros colegas brigadistas. Gracias por seguir apoyándonos. Libertad sin condición a los presos mapuche, libertad sin condición a los presos de la revuelta. Justicia por los traumas oculares, justicia por los que no están, justicia por la Denise, justicia por la Fran o al Mapu Libre. Como Brigada Resistencia, nos sumamos a todas las palabras de nuestros compañeros acá. Yo hoy día interpelo a este gobierno con el Tratado de Ginebra, que dice lo siguiente y que yo creo que todos como manifestantes y brigadas debiésemos tenerlo claro. Hay algo que nos ampara, pero vivimos en total impunidad. Y el Tratado de Ginebra busca que los derechos internacionales humanitarios, y este tratado prohíbe el uso de armas, de balas, de explosivos, de armas químicas, entre otras. Ataques a civiles, maltratos, destrucción de propiedades y restricción de acceso a sanidad, que es la restricción cuando nosotros queremos atender a los manifestantes. ¿Y qué pasa si se viola el Tratado de Ginebra? Esto tenemos que tenerlo claro, pero en este país se vive bajo la impunidad. Los estados tienen la obligación de enjuiciar a sus autores y los tribunales nacionales deben cumplir con hacer respetar los derechos y limitar la impunidad. ¡Arriba! Buenas noches, compañeros, compañeras, amigos y amigas. Nos reunimos nuevamente en este espacio, no tan solo de lucha, sino que también de memoria. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder.

Entonces estamos muy, muy, muy contentos de y contentas de este segundo encuentro. Buenísima. Ahí si nos puedes entonces contar un poquito de qué va esta escuela, porque claro, es el segundo encuentro, pero yo imagino que es una escuela que está ahí funcionando periódicamente, haciendo distintas actividades. Entonces, si nos puedes contextualizar un poquito en eso, por favor. Sí, encantada. Mire, nosotras somos una escuela que nació en el año 2015, es una escuela que tiene los fundamentos de educación popular. Consideramos que la educación tiene que generar una transformación en la sociedad y en el modelo en el que estamos viviendo. Es una escuela que ha implementado un diplomado en desarrollo rural para jóvenes y adultos del campo del archipiélago de Chiloé y también para personas que están organizadas y que están vinculadas a los movimientos sociales. Es una escuela que es autónoma, de un currículum autónomo, en donde nosotros hemos creado este diplomado y que tiene diversas aristas de conocimiento. Por ejemplo, tiene género y ruralidad, tiene ecología política, tiene historia social de América Latina, la historia de los pueblos indígenas, tiene ecología política y también tiene una rama metodológica muy importante que es investigación, acción participativa y el levantamiento de las problemáticas locales a través de proyectos sociales y comunitarios. Al mismo tiempo, en este currículum, nosotros incorporamos los saberes locales que existen en el archipiélago de Chiloé y ahí enfocamos lo que es la agroecología o la agricultura familiar campesina que se ha trabajado en nuestro archipiélago desde hace muchos años. Y también la vinculación que existe en Chiloé, una vinculación muy importante que es la tierra y el mar. Entonces también se le enseña a los estudiantes, por ejemplo, y compartimos los saberes de los estudiantes en relación a todo lo que tiene que ver con el mar, cómo sembrar las algas, cómo cuidamos el mar, etcétera. Entonces, ese es nuestro gran diplomado, pero al mismo tiempo, como escuela, nosotros somos un espacio cultural abierto a la comunidad, en donde se hacen diversas actividades, donde muchos artistas visitan este espacio y lo nutren con sus saberes, con sus haceres y con sus sentires también. Al mismo tiempo, también tenemos un proceso de autogestión porque somos una escuela que no solicita recursos al Estado, por lo mismo, porque queremos sostener un currículum autónomo. Entonces tenemos un proceso de autogestión basado, por ejemplo, en la venta de platos únicos, en la siembra de manera colectiva con el estudiantado del diplomado. Hacemos un sinfín de cosas para sostener este espacio. Entonces, y también tenemos otra área que es una área enfocada a la investigación, que es donde los profesores y profesoras voluntarias de la escuela han generado un proceso de visibilización de lo que fue la represión y la dictadura en el archipiélago de Chiloé, y el año pasado se publicó un libro que se llama Las Voces del Silencio. Igual en este espacio de encuentro de educación popular vamos a tener un momento para mostrar un gran mural que se hizo de mosaicos de las personas asesinadas en dictadura en el archipiélago. Eso como a grandes rasgos te podría contar. Oye, pero qué buenísima, porque son un montón de actividades con este enfoque de la educación popular, de la investigación, acción participativa, de los saberes que hay ahí en el territorio y que son tan diversos y tan importantes también en un territorio donde hay mucho saber que es fundamental ahí para la vida en el territorio. Así que hermoso ahí que se esté dando de esa manera. Ahí al comienzo, cuando presentábamos un poquito todo esto, hablábamos de lo bonito que es que cada vez hay más escuelas campesinas en distintos territorios. No sé si tú nos puedes contar un poquito reflexiones que han hecho con respecto a eso, porque trabajando también en esta área, la importancia que tiene entonces el poder vincularse de esa manera, ¿no? Exactamente, sí. Mira, hemos siempre en ese ya segundo encuentro, pero desde el primer encuentro que hicimos, que fue antes de pandemia, llegábamos a las conclusiones a partir de todas las experiencias que lograban venir a esos espacios, que en realidad hay un discurso oficial por medio de los medios oficiales también, que es de invisibilizar la organización y las resistencias de los pueblos. Y en ese sentido, nosotros igual hemos estado tratando de dar cabida y enfocar estos encuentros en la ruta de la esperanza que se ha venido dando históricamente a nivel nacional y latinoamericano. Entonces, por ejemplo, en el primer encuentro se agruparon más de 20 experiencias de educaciones populares, de educación popular, de educación feminista. Entonces, es una la necesidad urgente de potenciar estas redes, de seguir trabajando de manera colectiva, de apoyarnos y seguir construyendo otras formas de habitar que apunten hacia los buenos vivires de los territorios. Eso sí que hermoso. Oye, Carmen, te propongo que nos vayamos a una pausita musical para que luego nos cuentes más del segundo encuentro, ¿cierto? Pero también el primer encuentro, qué pasó ahí, cómo le dio continuidad en este segundo encuentro y un poco del contexto, ¿no? Como también por qué se hace en estos momentos esta escuela de educación popular, estos encuentros de educación popular. Así que nos vamos a ir. Gracias. Nos vamos a ir con una musiquita ahí de Trifulca para que le pongamos ahí músicas locales. No sé si te gusta, pero a mí me encanta, así que le vamos a poner ahí. Eso. Así que nos vamos a ir con esta cancioncita de Trifulca que se llama Para los Chiquillillos y continuamos aquí en Aire Puro. Chilota con nuevo aliento. Esta cueca chilota con nuevo aliento. Con nuevo aliento ahí sí, sean tolerantes. Con nuevo aliento ahí sí, sean tolerantes. A nuevas formas de arte sin ser pedantes. A nuevas formas de arte sin ser pedantes. Sin ser pedantes mi alma, sin ataduras. Sin ser pedantes mi alma, sin ataduras. Sigamos refrescando nuestra cultura. Sigamos refrescando nuestra cultura. Nuestra cultura en sí, yo te lo digo. Nuestra cultura en sí, yo te lo digo. La música es para el alma y no hace enemigo. La música es para el alma y no hace enemigo. Si no es ahora, nunca, dice Trifulca. Thank you. Continuamos en este aire puro, estamos al teléfono con Carmen de la Escuela Superior Campesina en Curaco de Vélez. A propósito de este segundo encuentro de educación popular que se está realizando ahora mismito entre el 12 y el 14 de agosto ahí en Curaco de Vélez. Antes de irnos a la pausita musical, hablábamos de la importancia de estos espacios de educación desde el enfoque campesino, de la educación popular, de la investigación, acción participativa y que han ido proliferando en distintos territorios. Entonces ahí, Carmen, te queríamos preguntar sobre el contexto, ¿no? Como estamos en un contexto donde los feminismos están bien álgidos, donde la defensa territorial está bien álgida, donde se viene este proceso de nueva constitución, hay varias cosas que están sucediendo, entonces ahí si nos puedes entonces tú comentar un poquito de cómo van todos estos espacios en este contexto en el que nos encontramos actualmente. Bueno, primero, igual la pregunta, como entregar las respuestas así como que nos van a entregar las soluciones, bien complejo. Pero dentro de lo que, de la experiencia y dentro de las discusiones que se han venido dando y las reflexiones que se han dado, creo que es fundamental hoy en día reencantarnos de las herramientas y de la perspectiva de la educación popular. ¿En qué sentido? En el sentido de aportar desde la perspectiva de una educación liberadora, transformadora para la sociedad, hacia las comunidades y nuestros territorios, comprendiendo que tenemos que fortalecer la organización y que desde esa organización se van a entregar las respuestas a un sistema que es feroz, a un sistema que lo que más hace es precarizar la vida y violentarla. En ese sentido, desde la ruralidad, haciendo el vínculo desde la educación popular con la ruralidad, consideramos que hay espacios que han sido muy potentes para los procesos políticos que se han estado viviendo actualmente en Chile, en donde, por ejemplo, tenemos a las compañeras de Anamuri, que desde un feminismo popular, desde un feminismo rural, campesino, indígena, han estado defendiendo todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, la necesidad que tenemos de hacer un proyecto político transversal en la sociedad, en donde se apunte a los buenos vivires y a donde también se plantee la necesidad urgente de replantear este sistema capitalista extractivista que está marcando también los tiempos de la naturaleza. O sea, los tiempos de la naturaleza ya nos están diciendo que no podemos seguir produciendo de la manera en la que estamos produciendo, que no podemos seguir alimentándonos de la manera en la que nos están alimentando esa agroindustria que está enfermando a la sociedad y que de alguna u otra forma también está enfermando a nuestra tierra y a nuestros cuerpos, nuestras corporalidades. En ese sentido, obviamente, como espacio educativo, estamos por una nueva constitución, por esta nueva constitución que fue redactada de manera participativa, que fue redactada y que recoge la historia de los movimientos sociales, que no es algo nuevo que se está viendo, sino que viene a recoger esta historia pasada, esta historia que se hace cargo de la lucha del campesinado, que se hace cargo de la lucha de las mujeres, que se hace cargo también de toda la diversidad que existe en nuestro territorio a nivel nacional y latinoamericano, pero ahora enfocado en el mundo más nacional, que se hace cargo también de nuestros pueblos. Eso sí que importante, ese recogimiento, esta recogida histórica que tú nos comentas. Carmen, y bueno, ahí imagino que varias de estas cosas se están hablando en este segundo encuentro o que también se conversaron en el primero. Si nos puedes contar un poquito de qué fue este primer encuentro y cómo se decide también hacer un segundo encuentro. Un segundo. Sí, mira, en el primer encuentro lo que nosotros hicimos, porque como nosotros somos una escuela que empezamos en el 2015, pero igual tiene una historia pasada, que igual después se lo puedo contar para que no nos alarguemos tanto, lo que quisimos hacer fue el reencontrarnos, el invitar a visibilizar que existen experiencias de educación popular a nivel nacional y que esas experiencias... Esas experiencias han estado presentes en los territorios, han estado construyendo identidad, han estado construyendo y reconociendo los múltiples saberes que existen en los territorios. Y ahí, por ejemplo, el primer encuentro se llamaba el primer encuentro de educación popular desde una perspectiva de diálogo de saberes. ¿Cómo es la importancia de que nosotros reconozcamos que existen saberes múltiples y que tenemos que trabajarlos y organizarnos desde una manera más horizontal y ya romper con ese verticalismo del conocimiento, de que existe un conocimiento que está por sobre el otro? Y cómo empezamos a trabajar, por ejemplo, desde las comunidades, desde la organización, con el conocimiento científico, con el conocimiento de los oficios, con los saberes que existen en los territorios, y dentro de esa dinámica de retroalimentación empezamos a construir nuevas formas de comprender nuestra cotidianidad y nuestro vivir. Ahí también conocimos la experiencia que fue muy importante, que es de la pluriversidad, que es un espacio de resistencia que se levantó en Ecuador, también muy enfocado al tema de la agroecología y también muy enfocado a los conocimientos indígenas. Entonces, fue todo un proceso muy nutritivo y muy interesante para todas las organizaciones que estaban visitándonos en este primer encuentro. Y desde ahí vimos la necesidad de hacer este otro reencuentro, que es por esta ruta de la esperanza, nuevamente decir, porque pasa esto de auto-invisibilizarnos, de auto-castigarnos también, de decir, los movimientos sociales o las organizaciones no tienen la fuerza o les faltan los... tenemos un diagnóstico extremadamente crítico para la organización, pero sin embargo, por ejemplo, en contextos de pandemia fueron las escuelas o las organizaciones de mujeres que estuvieron sosteniendo a través de ollas comunes, estuvieron sosteniendo la alimentación para una población. También fueron las mujeres campesinas y hombres también que estuvieron resguardando y alimentando el campo cuando hubo escasez. Entonces, hay una organización, hay una comunidad que existe y que al mismo tiempo están creando una pauta, y que nosotros creemos que esa pauta se tiene que visibilizar y dar la importancia que tiene para la comunidad. Claro, claro, sí. Qué importante ahí el darse el valor, ¿no? Muchas veces, como tú decías, nos hacemos como que siempre nos falta, siempre vemos lo que carecemos como movimientos sociales o las prácticas que se van haciendo, pero sin darle el valor a todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha logrado, que todos estos temas estén ahí ahora tan presentes. Y bueno, la intención también que se le pone, que hay que ponerle harto valor, pues no, hay que darle harto valor a que son cosas con mucho amor y con todas las intenciones de mejorar. Hoy cuéntenos entonces las expectativas que hay desde este segundo encuentro y también si están participando gente solo del archipiélago de Chiloé o hay gente de otros territorios también que van a participar. Mira, hay personas desde La Serena, Santiago, Valle del Elqui, compañeras de Osorno, del archipiélago. En realidad ha sido como bien nacional. Han venido varias personas de diferentes puntos y las expectativas, yo creo que es consolidar una red también en donde podamos generar trabajos próximos más adelante también. O sea, como no desconectarnos, no venir a este encuentro solamente y después cada uno para su casa, sino generar una red que nos aporte en los diversos territorios. Y también más adelante lo que queremos hacer es sistematizar estos dos espacios, estos dos encuentros, y sacar un documento en donde pueda quedar una memoria escrita y compartirla. Y decir, eso está pasando, nos estamos organizando, nos estamos agrupando. Y algo súper lindo que es desde la educación, desde buscar la transformación social, del empoderamiento de las comunidades y de las organizaciones, y desde una lógica horizontal, recíproca, con el respeto, desde el diálogo de saberes. Entonces, creo que es una proyección política bastante amplia, pero creemos también que es muy necesaria en todos los territorios. Eso, eso, qué importante ahí, compa. Estamos hablando con Carmen de la Escuela Superior Campesina de Curaco de Vélez, a propósito de este segundo encuentro de educación popular por la construcción de la esperanza, que empezó ayer 12 de agosto, continúa hoy con harta jornada ahí de trabajo, de encuentro, de conversa, y termina mañana 14 de agosto. Compa, si tiene ahí algunas palabras de cierre, algún comentario que nos quiera hacer, y redes sociales virtuales ahí para estar atentos. Como hemos pensado cerrar, porque creo que fue una dinámica súper linda que la hicimos con el estudiantado de la Escuela Campesina. Quisiera comentar que vamos a cerrar con un trasquinto, con un intercambio de semillas, y se llama La Ruta de la Semilla, hacia dónde construimos la esperanza. Entonces, haciendo como esta relación como simbólica entre la semilla, el cuidado, la tierra, todo lo que significa nuestra identidad cultural y desde los pueblos, cómo vamos construyendo una fuerza política también. Entonces, eso quisiera comentarles, también que somos un equipo bastante grande organizando, son estudiantes, profesores y profesoras de la Escuela Campesina, y más todos los compañeros y compañeras que han decidido participar en este encuentro. Buenísima. ¿Y alguna red virtual ahí que podamos ir accediendo para ver este ejemplo de trabajo? Sí, mire, tenemos una página web que se llama, que sale como www.fundacioncuracodevelez.cl, y Facebook, y también tenemos Instagram, y que se llaman Escuela Superior Campesina Curaco de Vélez, y ahí vamos publicando las fotos, y más adelante vamos a publicar los videos, porque todo esto tiene un registro audiovisual, y la idea es que después se puedan compartir también. Buenísima, buenísima. Entonces ahí que le salga hermoso este encuentro, imagino que está todo pasando por allá. A ver si vamos al tercero, ahí sí que nos podemos sumar, porque dan todas las ganas de ir a participar. Y después de la prueba, después que ganemos. Eso, vamos a ir a celebrar para allá. Porque se nos tiene más difícil la cosa, ahí empieza. Sí. Eso, pues cariño ahí a toda la gente, cariño a la Pancha que nos hizo los contactos, y seguiremos atentas entonces a lo que vaya sucediendo, este medio totalmente disponible para lo que quieran difundir. Bueno, muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Y sí, pues, ojalá que puedan venir, ya hemos tenido la experiencia Radio Placeres en el año 2016. Sí. Buenísima, estaría buena repetirlo entonces. Sí. Ya pues, compañeros, que estén muy bien. Abrazo entonces. Ahí estábamos con Carmen de la Escuela Superior Campesina de Curaco de Vélez. Hermoso encuentro, hermosas reflexiones, a ponerle entonces con la educación popular, con este diálogo de saberes, que son los que nos van a ir nutriendo y transformando hacia este buen vivir que tanto anhelamos, queremos y vivimos también. Nos vamos a ir con una cancioncita ya para casi nuestra parte final, de más o menos final de Aire Puro. La Paciencia Reclama, entonces, de Checho Caldera. Nos vamos a ir con esa para que continuemos luego con más cositas aquí en Aire Puro. La paciencia reclama y el apuro tropieza, permite y se da otra vez la palabra a quien se le ha callado y que invita a gritar. La paciencia reclama y el apuro tropieza, permite y se da otra vez la palabra a quien se le ha callado y que invita a gritar. Que mis pies liberé de una vez y mis palabras de usted, que estampidas de apuro se den. De paciencia hasta liberar todo grite. La paciencia reclama y el apuro tropieza, permite y se da otra vez la palabra a quien se le ha callado y que invita a gritar. La paciencia reclama y el apuro tropieza, permite y se da otra vez la palabra a quien se le ha callado y que invita a gritar. Que mis pies liberé de una vez.

Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, compañeras, compañeros, compañeris. Escuchábamos recién la voz del huerquén Rodrigo Curipán respecto a la huelga de hambre de los expresos políticos mapuches en la cárcel de Angol. Un proceso que sigue, ahí él hablaba de situaciones vejatorias, inclusive con los visitantes, inclusive niñas y niñas. Entonces, y es algo que se repite, ¿eh? Si bien aquí hay una cuestión particularmente que es racista porque afecta a personas mapuche, cuando usted visita la cárcel no le tratan para nada de bien. Y eso no tiene sentido, ¿no? Porque resulta de que cuando usted cae en cana, por la razón que sea, sus familiares no tienen por qué sufrir ningún trato vejatorio. De hecho, las visitas son también parte del proceso de rehabilitación, reinserción. Entonces, ahí Gendarmería está en un error, en una práctica que es sistemática, en ese caso es racista, y ahí está el llamado a subvertir esa situación. El día 11 de agosto de este año, por otra parte, se supo de que el jefe de inteligencia de Carabineros en la macrozona sur tendría posibles nexos con el robo de madera. A través de varios medios, pero particularmente interferencia.cl, se supo que el teniente coronel Cristian Beltrán fue trasladado a la 38ª Comisaría de Puente Alto. Una investigación en curso pidió levantar su secreto bancario ante las sospechas de haber recibido pagos de la industria del robo de madera. Este oficial de la Dipolcar ya contaba con denuncias por mal uso de recursos fiscales y maltrato laboral, entre otras. El miércoles 27 de julio, el alto mando de Carabineros removió al teniente coronel Cristian Beltrán Alarcón como jefe de la Asesoría Zonal de Inteligencia de la Macrozona Sur. Ojo, estamos hablando de cómo nombran estas personas a las, comillas, zonas en conflicto. Una unidad con sede en Victoria a cargo de monitorear la violencia rural y el llamado conflicto mapuche en el Gualmapu. El comandante Beltrán era un funcionario del más alto rango de la Dirección de Inteligencia de Carabineros, Dipolcar, en una zona que, por los atentados ocurridos en los últimos años, recuperación de terrenos por parte de comunidades mapuches, estado de emergencia, robo de madera, muerte de civiles, policías y miembros de grupos de resistencia, ha estado en el centro de la política nacional por más de una década. La caída del jefe de la Dipolcar en la macrozona sur, hasta ahora desconocida para la opinión pública, se debería a sospechas que Beltrán tendría nexos con el mundo del robo de madera, una industria ilícita que genera ventas de cientos de millones de dólares al año. O sea, está bueno el negocio de ser paco y que te manden a cuidar las forestales porque además les robáis y sacáis un montón de plata. Es más, a la hora de removerlo se presentó también una denuncia ante el Ministerio Público y, según confidencian varias fuentes al tanto de esta trama, se habría pedido ya levantar el secreto bancario para acceder a las cuentas del teniente coronel. El medio Interferencia consultó por la investigación a la Fiscalía Regional del Biobío, donde se está viendo el caso, pero la entidad declinó comentar para este artículo. Ojo, esta noticia salió el 11 de agosto. ¿Y sabéis que en cuántos medios de comunicación salió? Cero. En ninguno. ¿Ya? Un hecho notorio es que la Dipolcar, a cargo del general Luigi Lopresti, el mismo que dijo de que había una huelga, perdón, al mismo cual se le acusa de la huelga de brazos caídos para desfavorecer al actual gobierno de Gabriel Boric, que no es nuestro interés, pero que lo decimos aquí porque fue noticia. Luigi Lopresti no estuvo al tanto de la caída de Beltrán, sino que solo se enteró después de que las jefaturas superiores tomaran la decisión. Cállate. Pero tal como ocurría con los escándalos en la Iglesia Católica, la caída en desgracia no ha significado hasta ahora su expulsión, sino solo su traslado. Ya, como estamos acostumbrados a ver cómo funciona ese tipo de justicia. En efecto, tal como corroboró el medio Interferencia, Beltrán fue asignado como comisario de la 38ª Comisaría de Puente Alto, función que debería asumir hacia fines de este mes. Así que ahí toda la gente de Puente Alto a funarlo. De momento, el ex hombre fuerte de la Dipolcar de la Araucanía se encuentra con licencia médica. Pobrecito. Se debe haber estresado. Fuentes policiales y gubernamentales interpretan este episodio como una declaración de autoridad por parte de la Dirección General de Carabineros, encabezada por nada más ni nada menos que Ricardo Yáñez, que ya sabemos cómo funciona ese ser. que nunca ha visto con buenos ojos a la Dipolcar comandada por el general Lopresti, menos aún después de un artículo publicado por Interferencia que aseguraba que este último silenciosamente ha tratado de socavar el gobierno del actual presidente. Bueno, ahí sigue la noticia, chiquillos. Sigan leyendo. Esto lo sacamos porque justamente lo que ocurre con respecto al, comillas, conflicto mapuche, que sabemos que es un conflicto del Estado chileno, los privados, con respecto a las comunidades más en resistencia. Imagínense, por mientras, se reúnen de manera urgente ahí en el Congreso, en sus autos súper nuevos, muy rápido, blindados de pacos, corriendo desde Santiago u otros lugares, desde el aeropuerto a Santiago, o sea, perdón, a Valparaíso, en el Congreso para esas sesiones extraordinarias, para decir, no, es que hay que seguir con el estado de excepción, ojalá extenderlo, dicen los cuicos, para los ríos y después extenderlo para las otras comunas de más, perdón, provincias, regiones de más al norte. Y porque, claro, la CAM, las ORT y otras organizaciones están en resistencia férrea. También hay atentados que son no necesariamente desde la CAM, porque la CAM, lo que decía Yaitul, decía, les llamamos a todas las comunidades a no herir a ningún, nuestras acciones no son contra civiles o contra personas, son contra las maquinarias. Es el sabotaje que se hace. También hay otros grupos, APRA y otros, que van generando ciertas sensaciones políticas, ciertas sensaciones mediáticas, y otros grupos que operan, como el Comando Hernán Trizano, entre otros, que operan generando violencia en lugares donde no la había. Sin embargo, lo que se manifiestan siempre desde el gobierno, desde los pacos, desde los medios de comunicación, es que se van a querellar en contra de Yaitul, pero no se querellan en contra de APRA, en contra de la Navellán, en contra de el PUL, que se me olvidó ahora el nombre, de este tipo de ultraderecha que en ese conversatorio con distintas personas, particularmente con la Patricia Maldonado, dice que nos van a fusilar a todos los que votemos a prueba y particularmente a los convencionales. Sin embargo, a mí no hay querella. Hay querella contra el Héctor Yaitul y contra estos pacos que roban madera y que sabemos que es el negocio redondo. Ya lo decía hace mucho tiempo atrás, Ada Huantecol y otras personas decían, oye, locos, aquí en estos barrios, o sea, aquí en estas zonas, vemos a los pacos que tiran un colchón incendiado para dentro de la forestal y después los contratan ellos mismos para que sean los guardias privados. Entonces ahí tienen el negocio redondo, no solamente están cuidando el negocio de las forestales, también están asociados al robo de madera de las forestales. Entonces, bueno, como siempre hemos sabido aquí, los pacos son una mafia que debe desaparecer y no se arregla con estas reformas o reformas mula que hicieron desde el gobierno, que ahora aceptan pacos de menor estatura y creo que con tatuaje. Esa es la gran reforma que hicieron a los pacos. Y con pie plano también, aceptan con pie plano, así que bacán la reforma, que gracias Boric, así que decirle gracias a Frente Amplio. Eso, compas, sigan las noticias ahí desde Interferencia, Resumen, Radio Curruf, entre otras. Sí, qué acuático, como desde los medios hegemónicos, todo el rato tirando ahí el bombardeo de que actos incendiarios terroristas en Gualmapo, entonces como, bueno, en la Araucanía, como le llaman ellos, entonces que es sumamente necesario tirar más fuerzas represivas porque suceden estos actos. Sin buscarle el freno, ¿no? Sin ver quién lo hace, porque bueno, sabemos que hay un vínculo directo entre los medios de comunicación y los pacos y los empresarios. Entonces, claro, es solamente generar esta idea del miedo a estos terroristas que son el pueblo mapuche, según estos medios de comunicación, y en el contexto además en el que nos encontramos, ¿no? Donde el concepto de plurinacionalidad está tan potente y donde los fachos le tienen tanto miedo, y claro que les van a tener más miedo la gente que esté más dudosa, si es que tiran este bombardeo de noticias todo el rato, sin verle la otra cara. Así que hay harto ojo a dudar todo el rato, porque los vínculos son directos, están claros, entonces puro dudar nomás, por lo menos. Sí, pues, y aparte que sabemos cómo funcionan, aparte que estos locos tienen los mansos vínculos. Y son una mafia, pues. Son una mafia y así hay que entenderlo. Yo creo que es súper importante de que que entendamos de qué es una mafia. Hay compañeros que como que sienten, no, pero es que esto se puede arreglar de esta manera, se puede... Hermano, no hay arreglo. Las mafias van a tratar de seguir operando sea como sea. Entonces, bueno, nada. Estoy buscándole aquí más noticias. Una de ellas es que la Cámara de Diputados aceptó de que por fin ya la ley de pesca se tiene que anular. Eso pasó al Senado. Y en la sesión del Senado no llegaron los honorables. No llegaron, bueno, llegó creo que uno de los senadores de la comisión para poder pasarla a sala. Entonces, estas mismas personas son las personas que van por el rechazo. El rechazo va por el rechazo, entre otras cosas, porque la nueva constitución dice que el Senado se acaba. Entonces, hoy día, la corrupta ley Longueira, la ley de pesca, se hubiese acabado porque ya en la Cámara de Diputados, que es mucho más amplia, hasta por ahí nomás, porque el pueblo, a mi parecer, todavía no está ahí presente con cuática, pero salvo algunas excepciones, por supuesto, ya estaría anulada la ley, esta ley. Entonces, aguante ahí toda la gente que entienda eso, digo yo, ¿no? ¿No? Tenemos también hoy día efemérides o homenajes. Es que el día 12 de agosto del año 2009 murió asesinado por la policía que no prestó asistencia para salvarle su vida, Jaime Mendoza Collío, ¿cierto? Entonces queremos recordarlo hoy día. Él, ¿sabéis cuántos años tenía? Tenía 24 años el muchacho. Y él fue asesinado particularmente por un paco que se llama Miguel Jara Muñoz. Él había Jaime Mendoza Collío había participado en una protesta por la recuperación de territorio usurpado a la comunidad y bueno, fue asesinado un buen chafe ahí, así que recordamos ahí a un peñi más caído, con todo lo respeto por supuesto al pueblo mapuche y su organización. Desde acá solamente podemos hacer este breve homenaje. Eso entonces, pues nos vamos con una cancioncita ahí, última pausa musical de este Aire Puro, una voz ahí hermosa de Gualmapu, Daniela Millaleo, Trafún se llama la canción, así que nos vamos con esa y continuamos ya parte final de Aire Puro. Denunciando las problemáticas de mi pueblo mapuche. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos vienen a aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, buen chuyán. Hay gente que ríe, hay gente que llora. Hay gente que vive buscando la gloria. Hay gente que muere pidiendo lo justo. Y hay gente que vive a costa de lo injusto. Prefiero morirme por los que han callado, a manos siniestras que paga el Estado, al buitre asesino que mata mi tierra y al hombre que gana haciendo la guerra. Se muere en la pobreza y cantar en señal que hemos roto las cadenas y hemos vuelto a nuestras tierras. escucha, que habla con el trueno, el sol y la lluvia, que arando la tierra encontró el sustento, la sangre de un pueblo en contra del tiempo. Yo tengo esa sangre en las venas, de gente que vive entre balas y penas, de hombres que gritan llorando a los muertos, la sangre de un pueblo regada en el suelo. Que se muere en la pobreza y cantar en señal que hemos roto las cadenas y hemos vuelto a nuestras tierras y buscar libertad de mi pueblo que ahora reza, que se muere en la pobreza y cantar en señal que hemos roto las cadenas y hemos vuelto a nuestras tierras. Ya volvemos aquí en esta parte final de Aire Puro en su versión 747, prontes ya de cumplir 15 años transmitiendo por Radio Placeres y también las otras radios amigas, compañeras que nos retransmiten distintas problemáticas sociopolítico-ambientales y todo lo relacionado con aquello, además de propuestas de acciones de buen vivir, de organización. El día de hoy estuvimos hablando con Rodrigo Bustos, presidente de Amnistía Internacional, a propósito de derechos humanos y ahí los avances en derecho humano que tendría esta propuesta de nueva constitución. También estuvimos hablando con Carmen, parte de la Escuela Superior Campesina de Curaco de Vélez, a propósito de este segundo encuentro de educación popular Camino hacia la Esperanza, que está repotente hoy día, segundo día de encuentro, de juntarse ahí, organizar, pensar, planificar también. Así que, nada, pues todo el aguanta ahí para esos piños y para todas las distintas acciones que se van realizando en todos lados. Eso, sí, agradecido ahí de toda la gente. Como siempre, gracias por la claridad al comunicar. Yo creo que es pulento eso, porque uno como comunicador igual tenía acceso a la información, ¿cachai? Va informándote, pero quienes están ahí en los piños, es bacán cuando comunican, pues, cuando dicen qué es lo que están haciendo. Oye, a mí se me había quedado algo en el tintero, que póngale. Que el ¿cómo se llama? Esta semana vinieron los partidos del orden, los supuestamente de la izquierda, convocados ahí por el Frente Amplio en el gobierno, y los carepalos dijeron que para dar certidumbre van a decir qué cosas están buenas en la Constitución y hicieron un acuerdo para reformar aquellas que no están bien hechas. Terrible patudo, porque en realidad, lamentablemente, no toda la gente siguió el proceso de la constituyente. Dentro de la constituyente, habían distintos movimientos sociales, comunitarios, populares, ambientales, feministas, etcétera, que trataron de poner ideas ahí en la mesa para generar un muy buen documento y muchas cosas que se avanzaron. Pero los partidos políticos del orden, incluyendo a la derecha, se estuvieron en contra de un montón de cuestiones, po. Entonces, hoy día cuando ellos dicen no, es que vamos a reformar esta nueva constitución, en realidad lo que están haciendo es que están diciendo de que van a volver a poner aquellas cosas que ya perdieron en la constituyente. Y ellos fueron capaces de organizarse para votar propuestas e iniciativas populares, para votar, para achicar cada vez más algunos textos constitucionales que eran mucho más amplios, que incluían otras ideas, otros principios que ellos no les gustaba, porque claro, po, afecta al negocio, po, afecta al negocio de los patrones, entonces a ellos no se les puede tocar. Entonces hoy día los movimientos sociales constituyentes, la Asamblea Constituyente de Atacama y muchos otros movimientos, que yo, perdónenme, no me los sé todos, han sacado declaraciones, como por ejemplo también la que sacó el Movimiento por el Agua en los Territorios, que es una declaración en defensa de la nueva constitución y la democracia directa. Entonces, en resumen, yo le invito a que lo lean, esto sale desde el jueves 11 de agosto, yo le invito a que lo lean, pero en general es que, oye, nosotros ya hemos hecho este trabajo. Lo primero es que se respete el texto como está. Si invitáis a aprobar como PC, como demo, ¿cómo se llaman? Es que se me olvidó el nombre de los estos que se creen demócratas. Bueno, Convergencia Social o, bueno, una serie de partidos que están también en el Frente Amplio. No digo que el PC esté en el Frente Amplio, digo que el PC también está metido ahí en ese acuerdo. Todos estos locos están llamando a esta reforma. Y no, po. Aquí tenéis que respetar lo que se hizo. La gente ya dijo que no quería una comisión mixta. De hecho, otros diputados y senadores están diciendo el poder constituyente de la convención constituyente ya se acabó. Ahora vuelve al poder constituido. Imagínate lo barzas que son, po. Cuando en realidad nosotros lo que estamos haciendo es que con una nueva constitución acabamos con eso. Y por otra parte, vienen las críticas de nuestros compañeros, bien críticas también, que dicen, oye, ¿cómo no iban a saber ustedes de que iban a ser engañados? Hermanos, si no se acaba con toda la cuestión de una. Además, la institución es mafiosa, como decíamos recién. Léase la declaración en defensa de la nueva constitución y la democracia directa. Esa es la propuesta que nosotros tenemos, y nuestra energía y la de los movimientos sociales y organizaciones territoriales está plenamente abocada al trabajo de aprobar sin condiciones los contenidos de la nueva constitución. Los partidos políticos y el gobierno olvidaron que el proceso constituyente surgió del estallido social y de la revuelta. Entroncadas con las luchas históricas por el agua, particularmente la previsión, la educación. Este proceso no fue un regalo de la clase política y hoy nuevamente utiliza procedimientos antidemocráticos para seguir administrando el modelo de miseria. Así que, ¿qué se creen? Chaito con ustedes. Nosotros no queremos partidos políticos. Nosotros queremos educación popular y feminista, como decía la compañera recién. Queremos territorio presente. Así que, ya compás, eso era un descargo, pero también unas declaraciones que están ahí en distintos movimientos. Eso entonces, con eso nos despedimos ya desde este aire puro. Poner la atención a todos los medios contrahegemónicos, eso sí dicen la verdad, eso sí comparten las voces de los pueblos, de quienes están ahí, pues presentes en las acciones, presentes en la lucha, presentes en el habitar. Así que esas son las voces que valen. Si no tienen interés de trasfondo más que la defensa de los derechos que son comunes, que son para todas las personas y para todos los seres que habitan esta tierra, no hay otro interés más que eso. Es un interés genuino, así que esas son las voces que valen. Así que ahí pues nos despedimos, aguanta ahí a toda la gente que lucha, que le pone la cuerpa y la energía día a día, que va accionando en distintas cositas, desde lo más pequeño, actividades en el barrio, hasta cosas ya más grandotas, piños que son territoriales, que son redes, que abarcan un montón de espacios y de saberes y de propuestas. Así que a seguir con todo eso y nos escuchamos aquí el próximo sábado por Radio Placeres, Radio Lafkenche y por las radios que nos retransmiten durante toda la semana. Nos vamos entonces con una canción de Quetrafe. Esta canción se llama Arrebol. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra. basura con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.